Bueno, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Bien, mis hermanos, pues el día de ayer veíamos cómo es que nosotros no tenemos que ser esa mujer rencillosa, esa mujer que le esté dando problemas a su marido constantemente, sino que tenemos que ser una mujer recatada, una mujer ordenada en todos sus aspectos, para que el poderoso nos mire bien, nos mire como aquella elegida de él. Ahora cada uno de nosotros tenemos que entender cuál debe de ser nuestro comportamiento. Desde tiempos antiguos nos menciona la Escritura que nosotros los gentiles, estábamos unidos con el poderoso. Nosotros caminábamos junto con él, mas sin embargo, no lo sabíamos. Porque muchas de las veces no ponemos esa atención a lo que nos está describiendo la Escritura. Cuando nosotros analizamos lo que nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 10 en adelante. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois esclavos. Bien. Nos está mencionando la Escritura. Cuando nosotros miramos, nos dice que nosotros los gentiles estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros los gentiles no éramos parte del poderoso. No teníamos que ver. No teníamos nada que ver con su creación, con lo que él hizo. Nosotros los gentiles aparentemente estábamos distantes. Pero nos estamos quedando nada más ahí, en ese tiempo, en el que somos distantes. Cuando la Escritura nos habla de una manera tan amplia todavía desde más atrás, de tal manera que nos está describiendo que en un tiempo anterior nosotros estábamos juntos con el poderoso, pues nos está mencionando aquí en el versículo 15, dirigiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Nos está mencionando, dirimiendo en su carne, dirimiendo, esa palabra de dirimiendo en su carne, quiere decir que en su carne eliminó esas enemistades, de la ley, los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo de los dos un nuevo y solo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar por la cruz con Elohim a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice que nos reconcilió en un mismo cuerpo. Cuando nos habla de esa palabra reconciliar, les preguntaría a cada uno de ustedes. Cuando buscamos reconciliar algo, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos indica? Cuando nosotros buscamos reconciliar a una pareja, ¿qué nos indica? Dice mi hermana Varinia, porque ya hubo una unión. Dice mi hermano Gastón, porque se hubiesen peleado. Prácticamente es restablecer, es volver a unir. Porque está mencionando que en un principio, en cierta parte del tiempo, quiere decir que había una unión. Había una unión entre el poderoso y los gentiles, porque nos está mencionando aquí. Nos está mencionando aquí en el versículo, desde el verso 13. Mas ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, eliminando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo de los dos un nuevo y solo hombre, y reconciliar por la cruz con el Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en él las enemistades. Dice que reconcilió en un solo cuerpo a ambos, tanto al pueblo judío como al pueblo gentil, los reconcilió en un solo cuerpo. Cuando nosotros queremos indagar o buscar acerca de estas cosas que nos está mencionando aquí, nos dice que cuando él buscaba a su pueblo, cuando él buscaba enseñar a la gente, no se limitó únicamente a una nación, sino que ya desde la antigüedad le enseñaba a muchísima gente. Desde la antigüedad estaba unido el poderoso con las naciones. Desde la antigüedad venía a surgir todo esto. ¿Por qué es así? Porque la Escritura misma nos está plasmando que desde esos tiempos antiguos ya tenían una relación, ya tenían una unidad. Cuando nosotros nos preguntamos qué clase de unidad tenían la gente de la antigüedad con el poderoso, ¿y desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se extiende esto? Porque nos está hablando de una reconciliación. Quiere decir que en un momento estuvieron juntos, se llevaban bien, estuvieron tranquilos, hasta el momento en el que surgió una pelea que los dividió y que los mantuvo separados durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo los mantuvo separados, hasta el tiempo en el que volvieron nuevamente a estar juntos. Aquel que vino a hacer esa reconciliación viene a ser Yeshua el Mashiach. Hasta este tiempo, lo que vamos a indagar ahorita es en qué momento vinieron a estar juntos. ¿Qué ocasionó ese problema? ¿Qué ocasionó ese problema? Y sobre todo, ¿cómo es que vino ese el Hijo de Elohim para solucionar ese problema que había existido desde el principio? En la Escritura nos está mencionando, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando nosotros empezamos a mirar, le está diciendo, dice que al hombre se le dijo, señoread en los peces del mar, señoread en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en las bestias de la tierra. Señoread en los peces del mar, en todo cuanto pasa por los senderos de mar, señoréalos, gobiérnalos, tenlos en sujeción, a todos estos, a cada uno de ellos. Tenlos en gobierno delante del Poderoso. Cuando nosotros empezamos a mirar esto, que nos está plasmando cómo es que este hombre, este primer Adán, dice que tenía el gobierno. Ese gobierno, mis hermanos, era limitado o era en todas partes. Les pregunto, mis hermanos, ¿ese gobierno era limitado o era en todas partes? Porque le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué son los monstruos marinos en los cuales tenía gobierno Adán? Mi hermana Cosas, mi hermano Pedro, mi hermano Adolfo, mi hermano Jorge. ¿Qué son esos monstruos marinos? Les pregunto qué son los monstruos marinos precisamente porque cuando nosotros empezamos a mirar la simbología que está mencionando desde allá atrás, Adán tenía un gobierno en el cual Adán, desde aquel entonces, era señor de señores y rey de reyes. Adán tenía un gobierno enorme. Adán tenía un gobierno muy, muy grande. De tal manera, era conocido por muchísima gente, por muchísimos reyes. Adán era conocido en toda la creación antigua. Ese primer hombre, no porque se llame Adán, sino que ese primer hombre que gobernaba era conocido en todos los lugares donde hubiese habitantes. En todos esos lugares era conocido ese primer hombre. Tenía un gobierno o un imperio demasiado grandísimo. De tal manera... ¿Cómo, mi hermana? Adán era rey de reyes y señor de señores. Tenía que gobernar en todo, pues nos está mencionando en Génesis capítulo 1, versículo 26. Nuevamente lo vamos a leer. Génesis capítulo 1, versículo 26. Le está diciendo, y dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree o gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y dijo, les fructificad y multiplicad y henchid la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán tenía un gobierno enorme en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las cosas. Adán tenía un gobierno grandísimo. De tal manera que nos empieza a mencionar la Escritura, que desde aquel entonces, tenía un gobierno muy grande. Ahora me menciona a mi hermano, pero ¿este Adán está hablando en plural? Cuando me menciona a mi hermano que si este Adán está hablando en plural o está hablando en un singular, acuérdense que hemos entendido ya de tiempo que cuando nos está mencionando la Escritura, revísenlo ustedes mismos. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Cómo aparece la palabra Adán en hebreo? ¿Aparece Ha-Adam o aparece Adán? Nada más. Aparece Adán, aparece solo. Porque primero nos está haciendo referencia de un solo hombre, no de varios. Nos está haciendo esta referencia de un solo hombre. Pero posteriormente, lean el versículo 27. Lean el versículo 27 y coloquen la palabra de cómo viene esa palabra Adán. Si viene como Adán nada más o si viene como Ha-Adam. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Péguenme la palabra en hebreo, por favor. Si se dan cuenta, ahí mi hermano Gastón pegó la palabra del Strong, pero el Strong siempre te va a poner la palabra Adán, nada más. Pero cuando nosotros indagamos en el hebreo, o en este caso, el problema es que Strong nos maneja únicamente los verbos, pero ya cuando miramos las conjugaciones de los verbos, en este caso, las palabras ya más completas, nos están mencionando en el hebreo, que dice que creó Ha-Adam, crea los hombres, no como hablando de uno solo, sino como hablando de muchos, porque primero nos está hablando de uno, y ese uno se hicieron muchos. Esto nos lo explica también el maestro en Mateo capítulo 13. Metan por favor a mi hermano Francisco, Mateo capítulo 13, versículo 24. Sí, mi hermano, por favor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahí nos está mencionando claramente. Mi hermana Marcela, ¿podrías meter a mi hermano Francisco, por favor, mi hermana? Shalom, mi hermana. ¿Sí se encuentra ahí mi hermana Marcela? Mételo, por favor, mi hermana. Mateo 13, 24, es que no sé, dice mi hermana, que no puedo unir a mi hermano Francisco. ¿No entra la llamada a él, va mi hermana? Qué extraño. Tampoco puedes marcarle al hermano Alfonso. ¿Crean que sea por el límite de llamadas? La otra sería que fueran a la radio. Ya está funcionando la radio, ¿verdad, mi hermano? Mi hermano Luis. Sí, es el límite, ¿verdad, mi hermana? Porque se salió Damián y pudo entrar Alfonso. Sí, ya entró Alfonso, pero Francisco no lo podemos ver, entonces sí es el límite. ¿Será posible que alguno vaya a la radio? Mete a mi hermano Francisco, mi hermana. Ya se salió mi hermano José. Pasen el link de la radio, por favor, mis hermanos, para que puedan los hermanos, ahora sí ya te dejó entrar al hermano Francisco. Mete a mi hermano Francisco. Ahora sí. Espero que ya con la radio ya no haya ningún problema. ¿Estás por ahí, Fran? Sí, estoy. Ah, estás por ahí, ¿no? Bueno, pues te presento aquí el grupo, sí. Que son muchos. Así que mejor yo al grupo, pues te presento aquí. Es mi primo segundo, Fran, llamado Fran. Y él es el banco y nada, y lo he invitado para que asista aquí a nuestra reunión. Así que un saludo de parte de todo el grupo para Fran y su madre, que también está aquí, que es Rosa. Gracias. Así que ya le puedo saludar y demás. Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros y bueno, aquí estamos. Pues muy bienvenido. Shalom, Fran. Shalom. Shalom, un fuerte abrazo. De acá de la congregación de México. Bueno, continuemos entonces, mis hermanos. Entonces, en lo que estamos viendo, nos está mencionando cómo es que desde la antigüedad, nos dice la Escritura que desde la antigüedad Adán venía a ser señor de señores y rey de reyes. Un hermano hacía la pregunta, mencionando, cuando hablamos de Adán, ¿estamos hablando de uno solo o estamos hablando de muchos? En la Escritura nos está mencionando cómo es que este Adán, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, nos está hablando de una sola persona. Posteriormente, Génesis capítulo 27 ya nos empieza a hablar de varios. Génesis capítulo 1, versículo 27, ya dice cómo es que vienen a ser varios. El maestro habló de lo mismo. El maestro nos estuvo hablando en Mateo capítulo 13, versículo 24. Nos dice, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra la simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre ellos y se fue. No, cuando nosotros le ponemos atención a esto, nos está describiendo que el reino de los cielos es semejante a cuántos hombres. ¿Cuántos hombres están sembrando esta semilla en su campo? Versículo 24, mis hermanos. ¿Es igual a cuántos hombres? Mis hermanos que están aquí, ¿es igual a cuántos hombres? Estoy en Mateo capítulo 13, versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró cizaña. Nos está hablando de uno, no nos está hablando de más. Pero el versículo 25, ¿cómo describe? Pero mientras dormían los hombres, es ahí donde ya nos está hablando de los, nos está hablando de varios, ya no nos está hablando de uno solo. Pero cuando nosotros entendemos la parábola de lo que nos está diciendo aquí, de lo que nos está diciendo en el Génesis nos está hablando primero de uno, versículo 26, pero después en el 27 nos habla de varios, no de un solo hombre. Estos varios conforman el Adán. Mientras que acá nos está diciendo, pero durmiéndose los hombres, ya son varios. Cuando nosotros vemos, ¿qué quiere decir esta parábola? ¿Qué me escribiste aquí, mi hermano Isma? Perdón, que no te entendí. Ah, perdón, mi hermano. Perdón, mis hermanos, porque mencioné que un hombre sembró cizaña. Y en realidad, nos está diciendo, vino el malo y sembró cizaña. Cuando nosotros empezamos a mirar, nos está describiendo acerca de uno. Un hombre que sembró ese trigo en su campo. Es semejante a un hombre, no a muchos. Pero después de ese uno, se hicieron muchos. ¿A qué nos referimos? El maestro mismo lo está explicando. El maestro les dice en una parábola, es semejante al hijo del hombre que vino y sembró la buena semilla en su campo. Vino el malo y sembró cizaña, mientras los hombres dormían. Pero el que comenzó la obra fue un hombre. Por eso nos está mencionando en la interpretación de aquí mismo, nos dice, en el versículo 36 en adelante, por favor, mi hermano Isma. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo. Ahí nos está describiendo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, es Yeshua. Este es el que siembra la buena semilla. Y nos está mencionando. Y dormimos los hombres, vino el mal y sembró cizaña. ¿Cuáles son? Cuando nos está hablando de y dormimos los hombres, ¿cuáles hombres? El hijo del hombre dejó personas a su cargo para que vinieran a ayudarle con su labor. Los cuales también son Adán. Los cuales también son parte del Adán. Estos vienen a ser parte del Adán porque Saulo nos pone el ejemplo. Saulo nos describe en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Continúa, mi hermano. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Ojalá me toleraseis un poco de locuras, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Porque si bien predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea con la palabra, no lo soy en el conocimiento. Todo y por todo os lo hemos demostrado. De que humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto yo predico el evangelio de Dios. Ahí le está describiendo, temo de vosotros que vengas a ser enseñados o que vengan a ser engañados, que vengan a ser engañados como fue Eva en el tiempo antiguo, por esta serpiente, por algún otro que venga engañado. Cuando nosotros empezamos a ver esta a la congregación con Eva, y está tomando el lugar del Adán, Saulo, porque nos está describiendo que tanto Saulo como los demás discípulos que brindaban esa enseñanza, toman el lugar del Adán. Cada uno de aquellos que brindan esa enseñanza toman el lugar del Adán, porque están a cargo de Eva, están a cargo de la congregación. Así también desde el tiempo antiguo. Nos está mencionando que allá aquel varón, aquel Adán, aquel hombre que estaba desde el principio tenía un gobierno. Este gobierno no lo tenía él solo, sino que este gobierno regía con muchísima gente en toda la tierra. En toda la tierra regía a todos los animales, a todos los peces de la mar, a todas las aves de los cielos, a todas las bestias del campo. Cuando nosotros miramos lo que estaba allá atrás, cuando nosotros podemos verlo, nos está describiendo que el Adán tenía ese gobierno, para que nosotros empecemos a entender qué es lo que estaba gobernando Adán. Podemos ver el reflejo en el maestro. Cuando nosotros vemos en Génesis 1:26 nos dice, señorearás en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en todo cuanto pasa en el mar, vas a tener el gobierno, vas a tener el señorío. Nosotros decimos, un hombre, ¿qué sentido tiene que se le dé el gobierno de los animales? Agarremos a una serpiente a ver si sí es cierto que la vamos a gobernar, a ver si no se voltea y nos muerde. Agarremos a un león siendo salvaje, a ver si sí es cierto que se voltea y no nos da la mordida. De la misma manera podemos hablar de muchísimos animales salvajes. Mas sin embargo se nos dice que tenía el gobierno sobre de todos ellos. Pero es ahí donde nosotros debemos querer comprender las Escrituras, porque ese mismo gobierno le fue dado al Mesías. Y lo podemos checar en el Salmo capítulo 8, versículo 4 en adelante. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pongamos muchísima atención en esto, mis hermanos, porque cuando revisamos Génesis capítulo 1, que se le entrega el gobierno en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo cuanto pasa por los senderos del mar, revisamos esto y nos está diciendo, por segunda vez, en una persona distinta a la que estaba allá en el Génesis, nos está diciendo qué es el hombre, para que tengas de él memoria. Y el ven a Adán, o el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los Elohim, o que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Le hiciste gobernar en las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, lo que pasa por los caminos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este individuo que nos está mencionando aquí, esta persona a la cual se le dijo que iba a gobernar, porque todo fue puesto debajo de sus pies. Este es el Mesías. Hebreos nos lo confirma. Hebreos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Hebreos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando claramente quién es este, el cual fue coronado de gloria y de honra, al cual todas las cosas fueron puestas debajo de sus pies. Pues nos está mencionando aquí en Hebreos. Dice, pues alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Nos dice el verso 9, pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte a aquel, a Yeshua, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que, por la gracia de Elohim, gustase la muerte por todos. Vemos claramente cómo es que lo que le está mencionando ahí en el Salmo acerca de este varón, le dice que al Mesías le fue entregado toda autoridad y todo dominio, de tal manera que venga a gobernar sobre de todos los animales, sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar. Fue hecho un poco menor que los Elohim, mi hermano Maxi, no que los malas, que Elohim. Fue hecho un poco menor que Elohim para que gustase, por la gracia de Elohim, la muerte por todos. Por eso nos está describiendo que en este caso, haciendo memoria de lo que estamos mencionando, acordémonos que desde el principio Adán tenía gobierno sobre todo. Tenía gobierno sobre de todo con esa finalidad. ¿Está abierto su micrófono, mi hermana Rosamari? Sí. Shalom, mi hermana. Lo que pasa es que rebota el sonido y y se escucha un poquito distorsionado en los hermanos que leen. ¿Será posible que lo cierre, mi hermana? Y cuando guste preguntarnos algo, lo abre. De acuerdo. Muchísimas gracias, mi hermana. Esto que nos pregunta mi hermano Maxi, acerca de que el Mesías fue hecho un poco menor que Elohim, o en este caso, el Hijo del Hombre fue hecho un poco menor que Elohim. ¿Por qué fue hecho un poco menor que Elohim? Porque era necesario que fuese menor que Elohim. ¿Por qué? Porque es lo que nos está explicando Filipenses capítulo 6. Déjenme se los doy, mi hermano, mis hermanos, porque no es el que les había señalado. Esteban, ¿me escuchás? Sí, mi hermano. Te pregunto así directamente, así no hay tanto. Ahí dice, vino a ser poco menor que los ángeles. Vos me decís que no es Malaj, sino que sería Elohim ahí. Pero está hablando de varias personas o está hablando del Padre. ¿Cómo sería que fue menor que los Elohim? ¿A qué Elohim nos referimos en este caso? ¿Al pueblo cuando dice, vosotros sois Elohim? No entiendo en qué forma, porque si es Filipenses 2.11, 2.6, el que estás buscando vos, es cuando dice, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, pero ahí este no estaría hablando más de su naturaleza anterior. Exactamente, lo que pasa es que te está diciendo que fue hecho el Hijo del Hombre, acuérdate que viene a ser el Hijo de Adán. El Hijo de Adán quiere decir que provenía del Adán. Al ser hijo de Adán, te está describiendo que viene a ser menor que Elohim. Al hablarte del hecho de ser menor a Elohim, es por lo que te está mencionando Filipenses. Filipenses ahí te está describiendo que él tenía forma de Elohim, pero no se estimó el ser como Elohim, como cosa que aferrarse, sino dice que vino a ser semejante a nosotros. Dice. Pero ahí se refiere, perdóname Esteban, ahí se refiere en cuanto a la divinidad o a alguna otra cosa. Sí, es en cuanto a la divinidad, mi hermano, porque te está mencionando que va a ser el Ben Adán, el hijo del hombre. Al nacer este del hombre, tiene que dejar de ser Elohim para venir a hacerse carne, para venir a ser como nosotros. No estimó el ser Elohim. Ajá. No estimó el ser Elohim. Con carne y hueso y sangre. Sí, sino venir a ser igual que sus hermanos. Venir a ser igual que un hijo de Adán, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser Elohim, el igual Elohim, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los Adán, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y es lo mismo que te está mencionando ahí Hebreos, capítulo 2. Pero antes de que pasemos, Esteban, lo que estás comentando vos es más que nada el concepto que ya teníamos, que dejó su naturaleza, por decirlo de alguna manera, divina, y se vino a ser humano. Ajá. ¿Es exactamente eso? Sí, mi hermano, porque te está mencionando aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte a aquel Yeshua, que es hecho un poco menor que los Elohim, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Tenía que venir a ser igual a los Adán, igual a los Ben Adán, para que pudiese morir. Sí, perdón, entonces cuando habla de los cuando habla de los ángeles, no está hablando de ángeles o de mucha gente como nosotros lo vemos, sino que está hablando de Elohim. Ajá. O sea, está hablando en singular, no está hablando en plural. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo. O sea, lo que quiero entender es eso, si en ese pasaje se mal tradujo, y en vez de decir ángeles tendría que decir, o sea, si lo hubieran querido traducir bien, ponerle Dios, por ejemplo. No, en el pasaje dice ángeles, dice malá, dice ángelos en griego. Y lo mismo en la peshita dice ángelos, o sea que no hay mala traducción, se refiere a los ángeles. Lo que pasa es que no, en realidad no se está refiriendo a los mensajeros, no se está refiriendo a los ángeles. Cuando nosotros miramos el hebreo que está detrás del Salmo capítulo 8, nos está describiendo, se los voy a leer. El Salmo capítulo 8, versículo 5. Sí, lo que pasa es que yo no estaba en el Salmo, perdón, mi hermano. 8, versículo 5, nos describe. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Cuando nosotros miramos la palabra ahí detrás, incluso en el hebreo, no aparece la palabra ángeles, aparece la palabra Elohim. Bien. Yo te entiendo hasta ahí. Ahora, esos Elohim, ¿quiénes son? Esa es la pregunta. Te has hecho poco menor que los Elohim. ¿De quiénes se está hablando? ¿De quién fue hecho menor? ¿Que habla del Padre o habla de otras personas? Porque yo ya sé lo que es Elohim, ya sé lo que significa Malá. Vos sabés que yo sé de eso, pero quiero saber a otra cosa más a fondo. ¿De quién está hablando en esos Elohim? ¿De un pueblo, de los Adán, de otro tipo de persona? No sé si me explico. En realidad, mis hermanos, cuando nosotros vemos, en el hebreo sí nos viene la palabra Malajim. Sí viene esa palabra, en realidad. Sí viene la palabra Malajim. Se los voy a pegar aquí para que la vean. No. ¿Es ateo? Creo que vale que lean Daniel 10:13. Esteban, ¿es esa que pedí ahí abajo? Sí, mi hermano. La primera es entonces, una... Entonces, verdaderamente, entonces son los mensajeros. Ajá. Metan a... Está hablando del poderoso. Que gusta entrar. A mi hermano Alfonso, me estaba pidiendo entrar. Sí, mi hermano, en realidad sí viene a ser mayor que los... Sí, mayor que los mensajeros. Tiene razón mi hermano Pedro. Claro, pero ahí dice que se hizo poco mejor, poco menor. Ajá. Me llama porque dice, le has hecho poco menor que los mensajeros. ¿Cómo puede ser el Mashiach, el enseñador de todos nosotros, que sea poco menor que los mensajeros mismos, como Pablo, Pedro, etcétera? Lo que pasa es que él dice que vino a ser en condición de siervo. Él vino a ser en condición de siervo para poder impartir la palabra del poderoso a cada uno de ellos. Nos están mencionando. Ah, o sea, como cuando dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Sí, cada uno de ellos tenía que... ¿Tienes micrófono, mi hermano Armando? Sí, mi hermano. Sí, Esteban, mira, lo que veo es que aquí en el Salmo 8 sí viene la palabra Elohim, no viene la palabra Malachim. ¿Ya revisaste el hebreo, mi hermano? La primera es una mem. Sí, se refiere, dice me Elohim, no es de que diga Malachim, sino es me Elohim, que es como de Elohim, pero es de la palabra Elohim. Pégame hebreo, mi hermano, Armando, por favor. Ya pegué esa palabra, dice me Elohim, pero no dice Malachim. Me Elohim, la palabra me es como de Elohim. Sí, así como puso Isma, me Elohim. Es una palabra compuesta, ¿verdad? Sí, Esteban, es que viene junto. A veces la palabra me o min dice como diciendo de Elohim. Pero se refiere a Elohim, no Malachim. Viene compuesta. Por un momento, cuando la revisé, al parecer sí es, sí decía Malachim, pero la segunda es una E, es separado en realidad, es me Elohim. Sí, es Esteban, es me Elohim. Sí, lo que pasa es que en realidad el contexto no nos está diciendo otra cosa. El contexto que nos está describiendo es el mismo. Es como porque nos está diciendo que vino a ser menor que Elohim. Vino a ser menor que Elohim. No es no es Elohim. No estamos hablando de ángeles. La palabra que hebrea que aparece ahí es Elohim. El hecho es de que los salmos, cuando tú lees el capítulo del salmo, un capítulo 4, versículo 5, en el verdadero hebreo no viene la palabra como tal, viene en el siguiente versículo. En la mayor parte de los versos de los salmos nunca viene en el mismo versículo. Ahora, la palabra Elohim, que está haciendo está comentando mi hermano Maxi, dice que es un poquito menor que los ángeles. No tiene nada que ver que venga la palabra Elohim, porque la diferencia la viene marcando desde los libros como Juan capítulo 1, verso 1. Eso fue lo que creyeron los traductores durante miles de años. Para eso viene el Mesías, para hacerles ver a aquellos que estaban leyendo los libros y que enseñaban tú lees una Torá de un pueblo judío, o una Torá, o el Tejilín. Los Tejilín, en la mayor parte de sus versos, fueron traducidos. Incluso tú checas el Salmo 82, verso 6, y viene la palabra divinidad. Lo tradujeron muchos versos, no nada más ese. Necesitas leer los libros hebreos y verás la mayor parte de los versos que fueron traducidos con la palabra divinidad, cuando no les concuerda acerca de lo que han creído. No tiene absolutamente nada que ver, porque si no, entonces, ¿qué chiste tendría el hecho de cuando tú me explicas una palabra como Muedim y me dices que esta palabra Muedim la tradujeron así, pero no debió haber sido traducida de esta manera? O cuando tú me comentas, esta palabra fue traducida de esta manera y tú me haces la mención, no debió de haber sido traducida así. Tú mismo entiendes que las traducciones, ya sea por parte de un pueblo hebreo o ya sea por parte de cualquiera, siempre se han traducido de una manera incorrecta. Eso es lo que se debe de entender, que los libros no fueron traducidos de acuerdo a lo que debió de haber sido. Si yo agarro una Reina Valera, yo porque agarro la Reina Valera no quiere decir que eso es lo que yo creo de una Reina Valera o una Biblia internacional. No voy a creer lo que dice la Biblia internacional. Para eso nosotros, a diferencia de la mayor parte de las religiones a nivel mundial, estamos haciendo un análisis de las palabras. Hoy en día yo no creo que porque viene la palabra hombre, me estoy sujetando a la palabra hombre. Puede venir la palabra Adán, puede venir la palabra Ish, puede venir la palabra Enosh, pero tienen un significado diferente, pero fueron traducidas al castellano de una manera como hombre. Acuérdate que el Mesías en el libro de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Por qué dice ahí la palabra era? ¿Que dejó de ser Elohim? Entiende que sí puede ser el mismo Elohim que antes era, porque los Elohim, así como el Mesías y el Todopoderoso, tienen una divinidad diferente, como lo describe en el Salmo 82, versículo 6, cuando describe la Escritura en el Salmo 82, verso 6, si me hacen favor de pegarlo, ahí claramente dice, por favor, péguenlo, si no hiciera esta división en los mismos Salmos, o hiciera la división, los mismos capítulos, o los mismos libros, entonces nosotros estaríamos diciendo que el Elohim Todopoderoso es igual al Elohim que aparece en el Salmo 82, verso 6, cuando en el Salmo 82, versículo 6, dice algo muy diferente, porque el Salmo dice así, yo dije, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como Adán, como hombre, moriréis, a diferencia del Todopoderoso que es Elohim y no muere. Esa es la diferencia de estos Elohim. Por eso describe el libro de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. No tiene absolutamente nada que ver el Elohim Todopoderoso con estos Elohim que si mueren. Porque si no, el Salmo nunca haría la referencia o nunca haría la diferencia acerca de lo que hemos creído. Si yo quiero seguir creyendo como cree el judaísmo, entonces, ¿a qué viene el Mashiach? El Mashiach nos vino a enseñar la diferencia entre un Elohim, que es el Todopoderoso, y el Elohim, que son los hombres, que en la figura de Elohim, ellos tienen una diferencia muy marcada, que como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes tienen que caer, a diferencia del Elohim Todopoderoso, que es eterno y para siempre. Esa es la diferencia. Por eso el libro de los Salmos, en el Salmo 8, 2, el Salmo 8, verso 5, al igual que el Evangelio de Juan y otros libros, te están diciendo que todos tienen que perecer. Sí, mi hermano. Sí, mira, yo busqué la palabra que significa Melohim, y por ejemplo veo que la traducción dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero la palabra me, que es un prefijo, dice que significa desde de. O de parte de, entonces a lo mejor ya la traducción que nos pusieron en el Salmo 8 está mal. Si lo vemos desde el punto de vista que dice me, que significa desde o parte de, entonces la traducción del Salmo 8:5 ya diría otra cosa, y ya no diría que es un poco menor que los ángeles. Sí, lo que pasa es que en realidad es lo que estábamos mencionando desde el principio, que no aparece ahí la palabra Malachim, no se refiere a un mensajero, sino que dejó el ser igual a Elohim, dejó su poder, dejó su potestad que tenía para venir a ser como los hombres. Lo mismo que nos está diciendo en Hebreos aquí capítulo 2, si nosotros lo leemos en el versículo 14, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es a saber, al diablo. Acordémonos que nos estaba mencionando el Salmo 82 que citó mi hermano Alfonso, que le está diciendo que ellos eran Elohim, pero como hombres iban a morir. A diferencia de este Elohim, si permanecía como Elohim, no iba a poder morir, no iba a poder cumplir con ese hecho que fuese menor a Elohim, para que pudiese gustar por la muerte, porque esa es la finalidad de lo que está diciendo el verso 10, 2, versículo 10, 19. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de su muerte a aquel Yeshua, que es hecho un poco menor que Elohim, para que gustase, porque esa era la finalidad, para que gustase por la gracia de Elohim, la muerte por todos. De otra manera, no se hubiese podido él morir, porque al ser igual a Elohim, Elohim no muere, Elohim es eterno. Es por eso que nos está mencionando que dejó el ser igual a Elohim para venir a ser como los hombres, para venir a ser el Hijo del Hombre. Ahora, esto que estábamos mencionando, no nos salgamos de lo que venimos llevando, sino que nos está mencionando que desde el principio el hombre tenía el gobierno sobre de todos los animales, sobre las aves de los cielos y sobre los peces del mar, y sobre toda bestia del campo. ¿Quieres comentar más, mi hermano Alfonso? Sí, nada más quiero poner un ejemplo para que entendamos que los ejemplos, todo lo que está traducido en los libros, es sino una perspectiva de la gente que traduce los libros. Cuando nosotros leemos en la escritura el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque la justicia de Elohim se descubre en fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Resulta que el traductor vio que en el libro de Bakú, ahí aparece lo mismo que está escrito en el libro de Romanos. Resulta que allá le pusieron la palabra fe porque lo vieron en Romanos, pero nosotros sabemos que la palabra que aparece ahí en el hebreo es emuná en la escritura. Es la única vez que tradujeron la palabra emuná como la palabra fe. Es lo mismo que pasa con el Salmo. Cuando ven el Salmo, ven que viene la palabra ángeles y traducen el hebreo, en Hebreos capítulo 2, en su verso 7, 9, traducen la palabra ángeles, y no quiere decir, por eso en el Salmo dice ángeles. En el libro a los Hebreos también tradujeron la palabra ángeles, pero no quiere decir que haya sido de esa manera, porque en el griego sí aparece la palabra ángelos. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Para eso, entonces, nosotros hacemos el análisis y sabemos que el libro a los Romanos, junto con el libro de Abacú, aunque son palabras totalmente diferentes, que parece la palabra griega, pistis, no es igual a la palabra emuna, pero cuando nosotros checamos, ciertamente el traductor puso en Abacú la palabra fe, pero es la única vez que ponen la palabra fe en esos libros. Entonces, me doy cuenta que el traductor nada más lo que hace, compara y ve y piensa y traduce de esa manera. Si nosotros decimos que son traducciones, entonces, ¿por qué en nuestro castellano viene la palabra Seol? ¿Por qué viene en nuestras traducciones la palabra Adán? ¿Por qué en nuestras traducciones viene la palabra Melquisedec? ¿Por qué viene en nuestras traducciones como la palabra Elí? Cuando nosotros sabemos que no debe haber aparecido todas esas palabras, multitud de palabras griegas, como la palabra pastor, la palabra diácono, la palabra, palabras del griego que nunca fueron traducidas, palabras del hebreo nunca fueron traducidas. Si nosotros nos apegamos a lo que estamos viendo ahí, cambian totalmente el sentido y el significado de lo que trataban de transmitirnos los profetas. Creo que en ninguna manera nosotros nos podemos basar a lo que leemos en un castellano, pero sí nos podemos basar acerca de un hebreo, como dijo Esteban. Aquí lo que se estaba peleando es que no supuestamente de Elohim, no es así. Ahí dice claramente, y eso Eso es lo que va para muchos de nosotros, para poder entender lo que está escrito, tiene un peso muy considerable, y eso es lo que tenemos que aprender de los escritos, ya sea hebreos o de los escritos griegos, para poder extraer la verdadera enseñanza que están detrás de los libros. No nos podemos ir de acuerdo a lo que leemos en los libros. Eso es lo que tenemos que hacer los que hemos creído en las cosas del Poderoso, en la meditación y en la enseñanza. Tenemos que seguir investigando hasta el fin. No podemos creer de acuerdo a lo que ha pensado un pueblo que se equivocó muchísimas veces en sus traducciones, forma de manipulación de los libros. Eso es lo que yo creo. Y eso principalmente se le dedica al pueblo judío, no porque el pueblo judío sea perverso ni malo, simplemente es una forma de creer, es una forma de doctrina, es una forma de enseñanza. Y así ha sido durante miles de años aquellos que han traducido el libro de las Escrituras. No podemos nosotros creer que un pueblo antiguo que se equivocó, tiene mucha doctrina equivocada, podemos estar creyendo hoy en día en ese tipo de cosas que miles de años el Mesías hoy en día nos enseña que habían estado equivocadas. Perdón, mis hermanos, shalom. Esta pregunta que nos está mencionando es de Barim y aún mi hermano más, y que lo hizo menor que los Elohim de los que está hablando ahí. Nos está hablando de Elohim como el Poderoso, Elohim como Yeshua, antes de que dejara toda su gloria, antes de que dejara todo su poder. Esos Elohim son de los que nos está hablando ahí. La diferencia que marcó mi hermano Alfonso son de los Elohim del Salmo 8 y los Elohim del Salmo 82. Los del Salmo 82 les está diciendo, como hombres moriréis. Los Elohim que están acá es hablar del Padre y hablar del Hijo. Estaban los dos, no habla de uno, habla de varios, están los dos, están ambos, están los dos. Pero acerca del Hijo del Hombre, acuérdate, mi hermano Maxi, que es una profecía, está hablando de dos solamente, mi hermano Maxi, porque está hablando de aquellos que vengan a ser supremos, una profecía que viene a cumplirse, que venga a cumplirse en el tiempo en el que el Mesías venga. En este caso, cuando nosotros nos metemos con la palabra Elohim, sabemos que hay veces que está aplicada para los ídolos, para un pedazo de madera, un pedazo de metal, está aplicada también para los hombres, está aplicada para el Todopoderoso, y está aplicada para el Mesías. Cuando nos habla específicamente de la profecía que está en Salmo capítulo 8, esos Elohim son como el Todopoderoso. Ahí está el Hijo y está el Padre. Esos Elohim vienen a ser como el Todopoderoso. Ahora, si nos está mencionando con respecto a estas cosas, el Mesías dice que tomó forma de hombre. Al tomar forma de hombre se hizo carne, vino a ser igual que los hombres para poder morir. Es ahí donde se le da el título del Ben Adam, al Mesías. Hasta ese momento, hasta que viene a cumplir con esa profecía, entonces se le da el título del Ben Adam. No te entiendo, mi hermano Maxi. Habla directamente, mi hermano, para que no Okay. Ahí, sí, a ver, yo lo que te pregunto es lo siguiente. Ahí dice, yo dije, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo. Eso está en el Salmo 82:6. Está hablando y les está diciendo, a ustedes son Elohim, porque la palabra que está ahí es, si no me equivoco, exactamente, Elohim. Y les está hablando de muchos, y les está hablando a ustedes, le está diciendo, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos de Altísimo. Mi pregunta es, ¿el Mashiach ha hecho menor que estos Elohim? Hermano, antes de que preguntes, lee lo que está más adelante. Continúa leyendo el Salmo 86. Sí, lo leo. Estoy en el 82. ¿Cuál me dijiste? Salmo 82, desde el verso 5 en adelante. 5, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. están todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Hasta ahí. Pero como hombres moriréis. Ya te está diciendo quiénes son esos Elohim, hermano. Acuérdate que con la palabra Elohim te define mucho el contexto. Cuando se refiere a Elohim, puede ser el Todopoderoso, puede ser un pedazo de madera, puede ser un hombre. Específicamente el Salmo 8 está hablando de aquellos como el Poderoso, que nada más está Yeshua y está su Padre, mostrados desde la antigüedad, según las Escrituras. Ahí es donde nos está diciendo, lo hiciste mejor que Elohim. Para que tenga el cumplimiento de esta profecía, quiere decir que Yeshua el Mashiach dejó su naturaleza de ser Elohim, porque nos está diciendo Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era Elohim, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim, mas después dejó toda esa potestad para venir a hacerse carne, para cumplir lo que está aquí en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Esteban, pará porque te estás... Esteban, quiero... pongamos un poquito el freno para que se entienda bien, porque si no vamos a seguir, no vamos a parar. El asunto es el siguiente. Yo quiero saber si cuando se les está hablando, porque es muy intrincado, no sé si te das cuenta que es medio intrincado, no es fácil de entender. Quizás vos lo entendés más rápido, yo no lo estoy viendo todavía. El asunto es que cuando ahí le dice que fue hecho menor que Elohim, que ya sabemos que no es Malahim, que no son ángeles, que no se está hablando de mensajeros, sino que se está hablando del poderoso, no sé, yo ya la verdad me hice un desastre en la cabeza, pero dice que fue hecho menor que Elohim, y si está que es menor que Elohim, menor que qué Elohim, que él mismo, o sea, él está hablando de él mismo y el Padre. Sí, sí, mi hermano, de esa naturaleza, despojó de toda su gloria, despojó de todo su poder, al cual no tuvo... O sea, él está hablando de él mismo, Esteban, él está hablando de él mismo como si fuera otra persona. ¿No es un poquito lógico? Lo que pasa es que Elohim, desde el tiempo antiguo, podemos encontrar dos claramente. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad, mi hermano Maxi? Dos con una naturaleza de poder y majestad. Ajá. Tanto el Padre como el Hijo. Sí. Yeshua el Mashiach se lo ve en el Antiguo Testamento más de una vez. Eso es claro. Y los dos vienen a ser Elohim. Y sí, el contexto, estamos claros hasta ahí. De lo que está diciendo el Salmo, dice que lo hizo menor que Elohim. Pero el contexto no te está diciendo que lo hizo menor que un hombre. Ni tampoco te está diciendo que lo hizo menor que un pedazo de piedra o un pedazo de metal. No te está diciendo eso. Hasta ahí estamos bien, hermano, el contexto del Salmo. Ay, no lo entiendo, hermano Armando. Mi hermano Max, ¿entendiste lo que te estaba mencionando? Te estaba mencionando, mi hermano, que cada contexto te denomina cuando te está hablando de Elohim. Hay veces que en un contexto te habla de Elohim y te está haciendo referencia a hombres. Hay veces que te está haciendo referencia a un pedazo de metal o madera. Y hay veces que te está haciendo referencia al poderoso, con grande poder y gloria. Hasta ahí estamos bien, mi hermano. ¿Sí me escuchaste? Sí, sí, por eso te pregunto, porque en el verso 6... dice, perdón, en el verso 7 del Salmo 82:7 dice, pero como hombres, y cuando dice hombres, habla de Adán, como Adán moriréis, le dice. Pero ahí le está diciendo, bueno, a estos le está diciendo dioses, a estos le está diciendo, dice, yo digo que vosotros sois dioses. Entonces, cuando le está hablando de estos dioses, de estos Elohim, está hablando de los Adán. Yo sé por qué te pregunto esto, porque para tener claro que no se está hablando ahí que dice lo hizo menor o desde los yo realmente no entiendo cómo podría cambiar la sentencia a esto. Se dice, con esto nos dice que se hizo menor que los Elohim. Pero bueno, ¿a qué Elohim se está refiriendo? ¿A qué Elohim se hizo menor? me llama la atención que él está hablando, me hice menor, yo, a ver, es como que diga, el poderoso se hizo, es raro, me hice menor que yo mismo y que mi padre. Es como medio... Maxi, te lo voy a exponer así, mi hermano Maxi, tú eres el rey, o en este caso tu papá es el rey. Tu papá es el rey de toda la ciudad. Tú eres el príncipe. Por ende, al ser tú el príncipe, tienes el mismo poder en semejanza que tu padre. Pero digamos que tú quieres ayudar a cierta parte del pueblo. Como tú quieres ayudar a cierta parte del pueblo, tú no lo puedes ayudar porque tú eres un príncipe y no te vas a rebajar a venir a ayudarle a cierta parte del pueblo en construir una casa, digámoslo así. Tú mandarías a que la construyan, porque tienes economía, tienes poder, pero que tú mismo desciendas y con tus manos agarres los materiales para venir a elaborarla, no lo vas a hacer. Entonces dices, me hago menor que nosotros los reyes, para ir a ayudarle a aquella gente. Cuando tú miras ese tipo de cosas, ya estás diciendo que te estás haciendo menor que lo que eras antes. ¿Por qué? Porque estás dejando todo tu dinero, estás dejando todo tu poder, estás dejando toda la autoridad para rebajarte como un peón, como un siervo, para venir a construir esa casa. Así de esa naturaleza te está hablando el Salmo. Dice, fue hecho menor que Elohim. Okay. Aquí Armando te pone un ejemplo de esta manera, dice... Menor que Elohim, no es de la palabra correcta. El hebreo dice que es Elohim. Entonces significa eso. En esa sentencia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, no es ángeles, como dijo Alfonso. Así es Elohim, tanto en el Nuevo como en el Antiguo es Elohim. A ver, la palabra ahí decía, si no me equivoco, Ma Elohim o Me Elohim. No tiene nada que ver, este es Amem, si no me equivoco, adelante de la palabra Elohim, ¿no condiciona? ¿Por qué tengo que considerarlo directamente como Elohim si hay un Amem adelante? Es lo que te está explicando mi hermano Armando, que el hecho de que se diga, menor que Elohim, no es tanto así, sino que la palabra que nos está mencionando dice, sino que se hizo menor, proviniendo de Elohim, según lo que nos está mencionando aquí mi hermano Armando. Ahora, en la escritura no se va a mencionar. Sí, mi hermano, adelante. Mira, a lo que entendí es, por ejemplo, la palabra que está en la traducción dice que fue hecho menor que los ángeles. Pero después, cuando vemos el hebreo, dice Me Elohim o Ma Elohim, como está escrito. Y ya está esa palabra que es un prefijo, la palabra Me o Ma, significa desde, o de, o proviniendo de. Entonces, si vemos, digamos, Armando, que el contexto de los textos, espérame tantito, Maxi. Entonces, quería decir que él se hizo menor, pero proviniendo de los Elohim. Y pues, digamos que de naturaleza, al que bajó así el hombre, pues sí se hizo menor, pero proviniendo de los Elohim, no que se hizo menor que los Elohim, pensando que hay muchos dioses, pues no, solamente hay un solo Dios, solo Padre. En todo caso, entonces, nos está mencionando la Escritura que se despojó de ser igual a Elohim para venir a ser carne entre los hombres. Se despojó de ser Elohim para venir a ser carne entre los hombres. Eso es lo que nos está mencionando aquí. Esos Elohim de los cuales nos está mencionando, en el Salmo, son Elohim como el Todopoderoso, como Yeshua el Mashiach. Sabemos que Yeshua el Mashiach es el hijo de Elohim, y que solamente hay un Elohim y un Señor, como lo está describiendo Saulo. Mas sin embargo, este es semejante a Elohim, Este viene a ser Elohim, también lo describe Saulo. Así es, mi hermano Maki. Cuando dice la Escritura que fue hecho menor que Elohim, sabemos que la palabra hacer, como está escrito, para gloria mía, yo los creé, yo los formé, yo los hice. Y como también dice, porque somos creados en Yeshua Mashiach para buenas obras. Esa palabra hacer a una persona es el hecho de enseñarla, es el hecho de instruirla en un conocimiento. Dice, fue hecho menor, es cuando está describiendo en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 26. Dice, mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra a los judíos para apedrearle. Respondió Yeshua, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿cuál de ellas me queréis apedrear? Perdón, les voy a leer un poquito antes, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida por las ovejas. Dice, eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para tomarla, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos dice fue hecho menor que los ángeles, perdón, fue hecho menor que Elohim, fue por orden del Padre, porque el Padre fue el que lo envió para que pudiese él rescatar a todas estas ovejas. El Padre lo hizo menor en el momento en el que le dijo, tienes que hacer esto. Por eso le dice, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él lo hizo siervo, no siendo siervo, como lo explicó mi hermano Maxi. Él lo hizo así. Teniendo él, el ser Elohim, no estimó a cosas aferrarse, porque el Padre lo hizo menor que Elohim, para que pudiese venir a cumplir las Escrituras, y sea él el Hijo del Hombre, el Ben Adán, el cual se le entregó todo dominio y toda potestad, para que pudiese gobernar y señorear a los peces del mar, las aves de los cielos, todo cuanto puso debajo de sus pies. Es ahí donde lo hizo menor que Elohim. Por esto nos estaba mencionando la Escritura ahí en Hebreos capítulo 2, que tenía que ser así para que viniese a morir, para que por la gracia de Elohim sufriera el padecimiento por todos y sea coronado de gloria y de honra. Bueno, entonces continuamos, mis hermanos. Una vez que nosotros empezamos a mirar esto, que nos está hablando acerca de Yeshua el Mashiach, al cual le fue entregado todo dominio y todo poder, toda potestad, desde los tiempos en los que él vino. Cuando vemos la Escritura, vamos a leer nuevamente el Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, versículo 4 al 8, mi hermano Ishma, por favor. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Si nos alcanzamos a dar cuenta que es la misma orden que recibió el hombre, el primer Adán, nos alcanzamos a dar cuenta que es la misma orden dada al Mesías. ¿Dónde les pregunto? mi hermano Edgar, mi hermana Varinia, mi hermano Manuel, mi hermana Miledis, mi hermana Analía. Si nos alcanzamos a dar cuenta que nos está hablando de la misma orden que está en el Génesis capítulo 1, versículo 26, a la misma orden de Génesis capítulo 8, versículo 4 en adelante, ¿cómo se le dio ese gobierno sobre de todos los animales del campo? ¿Cómo me escuchan todos? ¿Se escucha bien o no? Ahora, una vez que nosotros estamos entendiendo que viene a ser la misma orden, volviendo a lo que nos está mencionando, nos está describiendo que este hombre en su principio tenía que gobernar y señorear sobre de cada uno de ellos. Te encargo los que se están cayendo, mi hermana Marcela, para que los vuelvas a unir, por favor, porque hay algunos que no pueden regresar. Entonces, cuando nos está mencionando con respecto a esto, con respecto al primer hombre, ¿cómo es que vino a señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo cuanto pasa por los senderos del mar? Al mismo Mesías se le dio la misma orden de gobernar sobre de todos ellos. La forma de gobierno o de establecer una regla en cada uno de ellos tenía que ser por medio de la enseñanza. Por eso es que el maestro empezó a gobernar sobre ovejas y bueyes. ¿Quiénes son estas ovejas? ¿Quiénes son estos bueyes? Entre los cuales nos está mencionando la Escritura. Nosotros encontramos a esas ovejas en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 15, mis hermanos. Versículos 23 y 24. Capítulo 15, 16. Capítulo 15, versículo 23 y 24. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros miramos cada uno de estos aspectos, nos está mencionando que al Mesías, al dársele este gobierno y gobernar sobre las ovejas, sobre los bueyes, como en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí nos está mencionando acerca de aquellos que llevan el yugo. Los animales que llevan el yugo vienen a ser los bueyes. Ahí ya nos está registrando acerca de los bueyes, acerca de las ovejas. Cuando miramos en Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante, nos empieza a hablar acerca de los falsos profetas, los cuales dicen: Por sus conoceréis, que vendrán vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Ahí encontramos a los lobos, porque al maestro se le dominó sobre de todos estos animales, y de una forma literal o de una forma física, el maestro nunca anduvo domando lobos. El maestro nunca anduvo encantando serpientes. Nos están mencionando que el Mesías vino a gobernar. O dice: ¿Quién es el hombre para que tengas de memoria o el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste señorear, lo hiciste gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes. Así también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, en todo ello le hiciste gobernar. A este que se le entregó el gobierno, a este que se le entregó todo, toda autoridad, viene a ser el Mesías, el cual en su momento vino a enseñar a los cielos, a la tierra, en este caso, a los animales que pertenecían tanto a la tierra como ovejas y bueyes, bestias del campo. Entre las bestias del campo vemos las zorras, vemos también los dones y vemos a las serpientes. Todos estos tenía el señorío, el Mesías, sobre cada uno de ellos. Cuando nosotros miramos, nos está diciendo que así como Adán en un principio tenía este señorío, el Mesías también lo vino a adquirir, le fue dado a él. Cuando nos describe que le fue dado a él, nos está mencionando en un principio, este Adán tenía todo ese señorío, este Adán lo perdió. Lo perdió porque pecó, y por ese pecado, por cuanto entró ese pecado en el mundo, nos dice que todos los hombres murieron. Así este reino que tenía Adán, el cual iba o tenía que ser eterno desde el principio, vino a quebrarse. Vino a quebrarse. ¿Por qué? Porque el Adán desde el principio estaba hecho para ser para siempre. Pues se le dijo, el día que comas de ese árbol vas a morir. Si Adán no comía del árbol, iba a vivir. Durante muchísimo tiempo iba a ser eterno. Mas sin embargo, cuando nos muestra la Escritura, nos habla en Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 11 y 12. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí nos está describiendo, y no solo esto, más aún nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro, Yeshua el Mashiach, por el cual hemos ahora recibido, dice, por el cual hemos recibido la reconciliación. Versículo 12, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como, y nos está expresando, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó así todos los hombres, pues que todos pecaron. Versículo 15, más como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, más abundó en gracia de Elohim a los muchos el don por la gracia de un hombre, Yeshua el Mashiach. ¿Por qué nos está mencionando esto? Nos está mencionando, volvemos nuevamente, les voy a hacer un recuento para que nos volvamos a orientar, mis hermanos aquí también, ¿de acuerdo? Nos está mencionando que desde el principio Adán tenía un gobierno. Ese gobierno vino durante mucho tiempo. En ese gobierno, todo esto era gobernado por el primer hombre, de tal manera que el hombre tenía jamás a su disposición, porque no estamos hablando de un hombre, sino de varios, los cuales tenían a su disposición para gobernar a todos los lugares donde hubiese habitantes en la tierra. Este se encargaba de todos los animales, para que los señoreara, para que los gobernara. Ese gobierno nos está mencionando aquí en Romanos, que ese gobierno vino a concluir. Ese gobierno pereció por causa de un pecado que se cometió. Vino a perecer por causa de un pecado que se cometió en el tiempo antiguo. Nos dice en el versículo 12, de consiguiente, por cuanto se cometió este pecado, pues nos está hablando de que ese gobierno debía ser eterno y para siempre. Se le dijo al hombre, el día que tú comas de este árbol vas a morir. Si no comía de ese árbol no iba a morir nunca. Ahora, una vez que estaba establecido ese gobierno para que durara para siempre, una vez que ese gobierno fue establecido para que durara para siempre, no pudo durar, no fue perdurable. No fue perdurable por causa de ese pecado. En cuanto el hombre cometió este pecado, todo se descompuso, todo perdió su dominio. Al perder ese dominio, nos está mencionando que el Mesías tenía que venir a recuperar lo que se había perdido. El Mesías tenía que venir a ordenar todo eso que en el tiempo antiguo se destruyó. El poderoso se hartó del hombre. Se hartó del hombre porque el hombre empezó a pecar en gran manera. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 6, nos está describiendo aquí, nos está haciendo mención, que en ese principio nos dice que el hombre tenía el gobierno sobre de todos y sobre de todo. Mas sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer mención o cuando empezamos a analizar las escrituras, nos dice que allá en ese principio Adán gobernaba todo. Pero el problema fue que el hombre cometiera el primer pecado para que se soltara. Cuando un principal o cuando alguien que está al mando de cierta nación o al mando de cierta cantidad de gente, cuando esta persona comete algún error o comete algún mal, automáticamente todo el reino lo mira. Automáticamente todas las personas empiezan a mirar su falla. Y nos dice la escritura que el hombre pecó por cuanto el primero, que por cuanto el primer hombre pecó, así pasó ese pecado a todos los hombres, porque todos pecaron, porque todos cometieron pecados desde el tiempo antiguo. Esto fue incrementándose cada vez más hasta que el poderoso dijo: estoy harto, ya no soporto esta situación. Nos describe Génesis capítulo 6, versículo 3 en adelante. Y dijo el Señor: no condenará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no halló gracia ante los ojos del Señor. Aquí nos está mencionando, dice, viendo que los... verso 3. Dijo el Señor: no va a contender, ya no se va a estar peleando, no va a contender más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y después de que entraron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El poderoso para este momento, para este tiempo, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, la maldad incrementó. Todo el pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal. Por lo tanto dijo: no va a contender mi espíritu con el hombre, no se va a estar peleando a cada momento, porque cuando el poderoso otorga su espíritu al hombre, es para que se le obedezca, es para que se lleve a cabo lo que el poderoso quiere, no lo que nosotros queramos. Ahora, cuando nos está describiendo esto, cuando nos están mencionando esto y nos describe que desde estos tiempos el poderoso les había otorgado su espíritu. La gente tenía el espíritu del poderoso. Al tener ese espíritu y ser gente que nos está describiendo en el versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era muchísima, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente al mal. Entonces se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre, y dijo: lo voy a destruir, porque desde aquel Génesis, que quería establecer un reino con el hombre, desde allá se le dijo que el hombre se tenía que comportar adecuadamente, porque la finalidad de crearlos es para buenas obras. No les sirven, no son personas agradables delante de él. Y si no les sirven, entonces viene él y los destruye, porque eso es lo que sucedió en el tiempo antiguo. Los destruyó por causa de su pecado, porque dijo: la maldad del hombre es muchísima en la tierra, los voy a destruir. Y destruyó a cada uno de ellos. A ellos los destruyó en el diluvio. Una vez que los destruye en el diluvio, trayendo estas aguas sobre esa gente, entonces rompe esa línea, rompe ese contacto que teníamos con el Poderoso. Cuando nosotros miramos los cielos y la tierra, o en este caso, las ovejas y los bueyes, son parte del pueblo. Pero no solamente veíamos que tenía gobierno sobre ovejas y bueyes, vemos también sobre los peces del mar y sobre los tanim o monstruos marinos, que nos menciona ahí en Génesis capítulo 1, versículo 20, que las aguas produjeron monstruos marinos, y sobre de esos monstruos marinos tenía dominio Adán, como también se le dijo al Mesías, sobre los ovejas y bueyes, las bestias del campo, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar, está a tus pies y estará debajo de tu dominio. Cuando nosotros vemos, todo eso lo tenía Adán. En un principio Adán gobernaba sobre todo ello. Ezequiel capítulo 29, versículo 3 y 4, mi hermano. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo, pues, pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Ahí nos está describiendo, si le ponemos atención, le está diciendo a Faraón, habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran Tanim, el gran monstruo marino, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, mío es el río, pues yo lo hice, yo pues pondré garfios en tus anzuelos, yo pues pondré anzuelos en tus mejillas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos tus peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. ¿Esto qué significa? Que tanto el rey como sus súbditos, como todo su pueblo, iba a salir pegado a sus escamas. Esto que nos está describiendo, aquí nos está mencionando cómo Adán tenía el gobierno sobre de todos estos reyes, sobre de todos estos reyes que habitaban en la mar. ¿Eres un monstruo marino o eres un tanim, que es traducido así como monstruo marino, los cuales produjo las aguas en el Génesis, de los cuales se le dijo a Adán, tú vas a gobernar en estos peces y vas a gobernar en todos estos reyes? Adán tenía el gobierno sobre de todos ellos, pero Adán lo perdió por cuanto pecó. Por cuanto pecó Adán, así también el pecado pasó a todos los hombres y continuaron ellos pecando. De la misma manera nos empieza a describir y a decir que Adán perdió ese dominio, ese gobierno. Automáticamente lo perdió porque vinieron a morir. No solamente él, sino todos los que conocían a Adán y todos los que conocían a toda esta forma de gobierno, perecieron, murieron por causa del pecado. Pasado el tiempo, el Poderoso les había otorgado su espíritu desde el principio de los tiempos. Por eso les menciona que ese espíritu se los quita. Dice, no va a contender mi espíritu con el hombre, porque es carne. Mas serán sus días solamente 120. Ese es el tiempo que le determina a Noé para que venga el diluvio sobre la tierra. Una vez que viene a concluirse el tiempo, entonces viene el diluvio sobre la tierra y los destruye a todos. Destruye a cada uno de aquellos que en su momento debían de servir, que en su momento debían de participar de este reino. Al destruirlos, creó esa división. Porque en ese tiempo aún los gentiles pertenecían al reino. Por eso hablé acerca del rey de Egipto, el cual era de entre los mares, el cual no pertenecía al pueblo de Elohim. sino que este venía a ser parte de las naciones. El rey de Babilonia también viene a ser un Tanim, el cual pertenece también a las naciones. Así cada uno de estos reyes, que en su momento Adán tenía el dominio sobre de cada uno de ellos, es ahí cuando estaba unida la relación entre el poderoso y los gentiles. Es ahí donde nos está mencionando. Es ahí donde nos está mencionando la escritura acerca de cómo estaba esa relación. El poderoso tenía una relación por medio de su espíritu a cada uno de ellos, con cada uno de ellos. En ese momento, todo el pueblo, toda la gente le adoraba al poderoso. Hasta el momento en el que se comete el pecado, se rompe esa línea con el poderoso, entonces viene a destruirlos. Viene a destruirlos en el tiempo del diluvio y ocurre la división. Porque aún todos teníamos esa relación con él hasta el tiempo de Noé. Hasta el momento en el que se hartó el poderoso y dijo, ya no quiero peleando con este pueblo. Ya no quiero estar peleando con esta mujer. Entonces viene y los destruye por causa de eso. Viene y los destruye por esa misma causa. Una vez que le es entregado el mismo gobierno al Mesías, porque el Mesías vino a reconciliar a todo eso que se había perdido, porque estaba escrito que en el Mesías iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Se iba a poder tener otra vez esa relación con el poderoso. Por el momento que quitó su espíritu únicamente quedó en Noé. En Noé y en los que descienden del arca. Únicamente en ellos quedó el espíritu del poderoso. Pasado el tiempo, nos está describiendo... Nos está describiendo que del momento en el que el poderoso apartó su rúa, apartó su espíritu, quitó esa comunión con el hombre, quitó esa relación que se tenía. Una vez que se quita esa relación, entonces ocurre esa separación, ocurre ese divorcio, ocurre ese problema que ocasionó que el poderoso se alejara de nosotros, porque en ese momento estábamos juntos. Mas sin embargo estaba dada la promesa que su espíritu iba a volver a ser dado a toda carne, una vez que venga a reconciliarse. Sí, pues nos está mencionando la escritura que una vez que viene el Mesías, su finalidad de venir es precisamente esto, reconciliarnos y poder entregar ese espíritu del poderoso. Efesios capítulo 2, versículo 15 en adelante. Nos dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 15 en adelante, nos dice, viviendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos en orden para edificar en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar por la cruz, con Elohim a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz. Dice, y vino y anunció la paz. La finalidad de él es que ya no haya esa división, sino vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Que por él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Algo que le quitó en el tiempo antiguo. Le quitó ese espíritu. Por eso le está mencionando que estaba dada la promesa. Estaba dada la promesa en Joel capítulo 2, versículo 28. Y será que después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Los viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Se prometió este espíritu sobre toda carne. carne que iba a ser derramado, porque los gentiles tenían que entrar nuevamente al conocimiento. Los gentiles tenían que entrar nuevamente al conocimiento. También nos describe en Gálatas capítulo 3 que previendo antes la escritura que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, dando a entender que los gentiles iban a volver a tener esa relación con Elohim. Y esto es mediante Yeshua el Mashiach, el cual dice que vino a reconciliarnos. Esta palabra de la reconciliación le esparció también Saulo. Saulo desde el tiempo antiguo se esparció esta palabra de la reconciliación. Podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. ¿Sí le das lectura a mi hermano Isma? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, gracias por de nosotros, por nombre del Mesías, con Dios. Gracias, mi hermano. Ahí nos está describiendo claramente cómo vino a suceso. Acordemos que Saulo era uno de los gentiles, pero la finalidad de él era reconciliar los cielos y la tierra, no solamente los cielos y la tierra, sino también a los que quisieran llegarse a ellos, también a la mar, para que aprendieran de Elohim. Pues nos están describiendo aquí, dice, y todo esto es de Elohim, el cual nos reconcilió a sí mismo por Mashiach, y nos dio el misterio de la reconciliación, porque ciertamente Elohim estaba en Mashiach reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Yeshua el Mashiach, como si Elohim rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliaos con Elohim. ¿Qué significa reconciliarse con Elohim, mis hermanos? Reconciliarse con Elohim es decir, deja de estar peleándote con él. Elimina todo eso que era en la antigüedad. Elimina todo eso que eras antes. Porque si él está peleando contigo es porque tú eres desobediente. Porque Elohim no le agrada la desobediencia. Por eso te quitó el espíritu desde el tiempo antiguo. Por eso te quitó su protección desde el tiempo antiguo. Porque dijo, no me quieres obedecer, no quieres ser parte conmigo, entonces sé libre. Anda, vete. Porque de otra manera Elohim los hubiese destruido hasta aniquilarlos y no dejar absolutamente a nadie. Porque Elohim es bueno, es puro, es perfecto. Por eso tuvo que dejarnos libres, hagan lo que quieran entonces. Pero llegado su momento, él dijo, no, tenemos que reconciliarnos. Tenemos que reconciliarnos ustedes conmigo y yo con ustedes. Yo les perdono sus pecados, pero ustedes también modifiquen su forma de ser. Por eso vino Yeshua el Mashiach, para morir por todos nuestros pecados. Ya se pagaron las culpas, entonces acerquémonos a Elohim, ya reconciliados, ya sin culpas, sin nada que nos pueda reclamar. Pero también, una vez que nos acerquemos a Elohim, acercarse a él es decirle, ya no voy a pelear contigo. Y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con las reglas, con lo que tú me has enseñado, con lo que tú quieres para mí, porque tú quieres mi bien, no quieres mi mal. Entonces entramos y nos reconciliamos con él. Y es lo mismo que él está pidiendo a cada una de las gentes. Que dejen de estar pecando, que dejen de estar haciendo lo malo para que puedan reconciliarse con él, para que podamos volver a estar juntos, para que podamos volver a estar juntos con él como era en el principio, antes de que el hombre cometiera ese pecado, antes de que el hombre cometiera esa maldad, porque esa es la finalidad del maestro, porque por un hombre entró el pecado en el mundo. Así todos los hombres pecaron. Posteriormente vino la ley y el pecado se acrecentó. Pero venido Yeshua el Mashiach vino a reconciliar, el cual nos enseña una manera de vivir diferente para que nos transmita la mente del Mesías. Al transmitirnos la mente del Mesías, entonces empezamos a conocer a Elohim, porque nos está enseñando su mismo Hijo cómo es el Padre, cómo es que quiere que vivamos, para que nos acerquemos a Él en un mismo espíritu, en un mismo ser, en una misma persona, para que ya no estemos peleando, para que ya no estemos contendiendo, porque eso significa la desobediencia delante de Elohim. Eso es lo que predica Saulo en el Evangelio, la reconciliación. Eso es lo que predica Saulo en cada una de sus cartas. El hecho de que aprendamos a conocer Elohim para que estemos reconciliados. Porque no únicamente vino a reconciliar a Israel, el que es su pueblo, con el cual también se peleó, con el cual también estuvo disgustado, sino que vino tanto por su pueblo como por nosotros. Por eso nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahí es donde nos está describiendo que no solamente a los cielos y a la tierra, y por él reconciliar todas las cosas, así, pacíficamente, por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, enemigos de ánimo en malas obras, ahora, empero, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte para hacernos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Elohim. Eso es lo que él quiere. Dice que no solamente a los cielos y a la tierra, sino a vosotros también, a vosotros los gentiles, a vosotros que pertenecíamos a la mar, para que la mar también venga a adorarle al Poderoso, porque desde el principio creó los cielos y la tierra y la mar, no solamente los cielos y la tierra, sino que la finalidad era que desde la mar también saliera la gente para adorarle, pero en su momento se peleó con los cielos, con la tierra y aún con la mar, pero se quedó con los cielos y la tierra, se quedó con los cielos y la tierra para que le sirvieran. Este es Israel en su momento. Mas sin embargo, la mar se rebeló en contra de él. Pero una vez que vino el conocimiento, una vez que entró la ciencia a todo hombre, entonces nos volvió a juntar con él. Nos volvió a entregar este espíritu para que todo hombre se allegara a él. Por eso nos está describiendo que vino a reconciliarnos. Porque en un principio estuvimos juntos. Y dice, ya no quiero que se esté más peleando. Ya no quiero que se esté mareando, sino vivamos en una unidad en espíritu con Él. Por eso nos está describiendo cada una de estas cosas. Por eso viene esa reconciliación por el Maestro. Cuando nosotros miramos, les estaba citando a los animales, porque en los animales se estableció la forma de gobierno. Los animales vienen a ser la representación de cada una de las naciones y de cada uno de los que desde el tiempo antiguo servían al Poderoso. En el tiempo en el que el Mesías vino, habló con las ovejas, con los bueyes, habló con las serpientes, habló con los perrillos, habló con las zorras, los leones. Todos estos eran personas en los cuales estableció su gobierno. Cuando nos dice ahí, dice que lo sujetó debajo de sus pies, ovejas y bueyes, las bestias del campo, las aves de los cielos y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Mas sin embargo, nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 8. ¿Sí le das lectura, mi hermano Ishma? Todo lo sujetas bajo tus pies, porque cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahí nos está haciendo una mención muy importante. Todo lo sujetó debajo de sus pies. Si hacemos mención a ovejas y bueyes, las bestias del campo, las aves de los cielos, pero dice claramente, mas vemos que no todo le ha sido sujetado. ¿Qué le falta? Le falta sujetar a los tanim, le falta sujetar a los mares, le falta sujetar a todas las naciones. Eso lo hará cuando venga. Cuando venga sujetará a todos los reyes, porque reprenderá a muchas naciones. Todos estos que se encuentran en la mar, todos estos monstruos marinos, le servirán. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, mi hermano Ishma. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí nos está describiendo cómo es que él reprenderá a las naciones, de tal manera que los reyes le servirán. Los reyes, dice en el Salmo 8, le traerán dones. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos ellos vendrán a estar bajo el dominio de Yeshua el Mashiach una vez que venga. Una vez que venga, entonces todos estos tanim le servirán, dándole cumplimiento al Salmo capítulo 148, versículo 7. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Dice, alabad al poderoso, los tanim, desde la tierra. Cuando nos está mencionando esto, dice, alabad al Señor desde la tierra, los tanim, los monstruos marinos y todos los abismos. Todos aquí, todo esto que nos está describiendo, este salmo viene a cumplirse ya cuando el Maestro esté aquí sobre la tierra. Acuérdense que cuando creó los monstruos marinos en el Génesis, describió acerca de ellos y vio que todo era bueno. En su momento, todo esto fue bueno, porque todos estos reyes obedecían al Poderoso. Pero en su momento, en cuanto Adán pecó, si el Rey de Reyes que estaba en aquel momento, porque tenía dominio sobre de todos estos, pecó, automáticamente todos a una pecaron. Es lo que hemos entendido, que cuando un dirigente tuerce el camino, automáticamente todos son torcidos. Todos siguen la misma línea, por eso perecen. Es ahí donde nos está describiendo que por cuanto un hombre entró el pecado en el mundo, así todo su reino cayó, así todos pecaron, porque todos murieron. Perdón, así todos murieron por cuanto todos pecaron, era al revés. Ahí nos está describiendo que también, por la justicia de uno, que es Yeshua el Mashiach, muchos vendrán a ser justificados delante del Poderoso, porque nos está poniendo el ejemplo acerca de este reino eterno, este reino de vida, porque como está escrito, todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. En su momento volverá a obtener vida. Lo que quiere el Mesías es restablecer ese reino que en un principio se rompió, se desquebrajó ese reino, volver a establecerlo, un reino eterno, donde todos aquellos que le adoren ya no estén en pelea constante con él ni con su padre. Porque el estar en pelea con el Mesías es estar en pelea con su Padre. Por eso nos están mencionando que el Mesías vino con esa finalidad de reconciliar en él todas las cosas. A los monstruos marinos vendrán a servirle en el momento en el que Él venga a gobernar. Entonces, habrá sujetado ahora sí a todos sus enemigos por estrado de sus pies, dándole cumplimiento a lo que está en Corintios capítulo 15, versículo 24 en adelante. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 en adelante. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el posterior enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué hará? Hasta ahí. Ahí es donde nos está describiendo que dice, es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Hasta que todos sus enemigos se sujeten a Él. Cuando nos está hablando acerca de serpientes, escorpiones, muchos de estos vienen a ser dentro de la tierra. Mi hermano Armando, ¿estás preguntando algo, mi hermano, para entenderte bien? Es que la hermana, una hermana hizo una pregunta, Analía, que si los tanín también se refería a personas que enseñaban otras doctrinas. Sí, sí puede ser, mi hermano. Nada más que normalmente se refiere principalmente no solo al hecho de que enseñen otra doctrina, sino que tengan autoridad y sean gente que esté por encima, que tenga un gobierno. Cuando nosotros miramos a Nabucodonosor, le dice Tanim. Al faraón le dice Tanim. Este Daniel ve subir cuatro grandes bestias de la mar. No los ve subir de otro lado, sino de la mar. Estos son monstruos marinos. Estos grandes monstruos vienen a ser el rey Nabucodonosor, vienen a ser medos y persas, vienen a ser lo que es Grecia y viene a ser Roma. Esos cuatro grandes monstruos. Así es, mi hermano Armando. El hecho de que les llame Tanim o monstruos marinos es por el hecho de que les está haciendo notar un gobierno, un poder. Hay serpientes que también tienen ese poder. O hay dragones, como lo menciona en la Escritura, que tienen ese poder. En Apocalipsis es donde hace referencia acerca de estos. Escribe acerca de un tanim o una bestia de la tierra, esa no subía del mar. Esa es una bestia, este caso es un creyente que en su momento estuvo conociendo de las escrituras y después se reveló. Este es el mismo que dice que tenía cuernos de cornero, pero hablaba como dragón. La pregunta que hace mi hermana Rosa María Luna sí es un poquito diferente. ¿A quién se refiere en el Génesis? A los gigantes y de dónde provenían. Eso posteriormente, si gusta mi hermana Rosa María, se lo podemos contestar, pero eso sí sería en otro momento. ¿Sí le quedó claro, mi hermana Analía? Ah, perfecto. Entonces, prácticamente les estaba haciendo mención de los animales porque es la forma de gobierno que se tenía desde el Génesis. Es la expresión o es el lenguaje que utiliza el poderoso desde el Génesis para poder expresar un mensaje, una enseñanza. ¿Cómo es que todos esos animales eran gobernados por este Adán? Mas, sin embargo, pasado el tiempo, nos está describiendo que el Mesías se le da esa misma autoridad. Él viene a reconciliarlo todo. Él viene a establecer otra vez ese reino que se había perdido, ese reino perfecto en el cual se tenía eternidad desde el tiempo antiguo. pero el Mesías viene a hacerlo en cierto proceso, porque primero tuvo que, para reconciliarnos, tuvo que morir por nosotros, pero fue resucitado. Ahora tiene que poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Dice Saulo, nosotros a la figura del Adán, a la figura del Mesías, nos fue impuesta este ministerio de la reconciliación, para que junto con él enseñemos a la gente a reconciliarse con Elohim, enseñarles a que dejen de pecar, dejen de hacer el mal. Porque una vez que se les enseña a dejar de hacer el mal, entonces Elohim nos acepta. Al aceptarnos, entonces nos da otra vez su rúa y volvemos a nuevamente a ser uno con Elohim, porque esa es la finalidad. ¿Sí me alcancé a dar a entender, mis hermanos? Claro que sí, mi hermana Rosa María, Rosa Mari Luna. Sí, respondemos, mi hermana, con mucho gusto. Nada más en este caso, pues no lo hacemos ahorita porque conlleva todo un estudio para eso. No es una respuesta sencilla. Comprendo. Gracias. Sí me di a entender ahorita, mis hermanos, con esto que les trataba de transmitir acerca de la reconciliación que vino a hacer Yeshua al Mashiach para con cada uno de nosotros, para reconciliarnos delante del Todopoderoso. ¿En qué momento vino a ocurrir la ruptura y en qué momento estuvimos juntos con él? Bueno, mis hermanos, entonces, ¿tiene alguno una duda? Dentro de lo que estábamos viendo, no tanto aparte. Bueno, mis hermanos, entonces en la tarde, dentro de 2 horas, estará con nosotros nuestro hermano Miguel. Allá todos los que nos escuchan en la radio, shalom, que el Poderoso les bendiga. Shalom, shalom.